¿Amas a tu mamá? ¿Por qué? Buena pregunta. Sí, amo a mi mamá. A veces no la amo, pero en general hago como un intento muy grande por amarla, incluso cuando no la amo. Y creo que la amo en principio porque me dio la vida. Y nuevamente, con el tiempo, capaz eso, hablo de hoy en día, porque la amo, porque empecé como a entender qué tipo de persona es, más allá de que es mi mamá, como quién es María Alejandra Márquez. Y me da ternura mi mamá, me da mucha ternura en su estructura, en su rigidez. Es como que la veo a veces prisionera de su propia, esto, de su propio régimen, ¿no? Como eso antes, cuando era más chica, me generaba mucho enojo y me he peleado mucho con mi mamá. Hemos tenido vínculo, de hecho, una parte del vínculo ha sido mala, nos hemos dejado hablar, aún conviviendo, como ha sido una madre dura. Y después de mucho tiempo, porque esto capaz me pasaba en la adolescencia, y me hacía eso como no quererla y renegar mucho, como ver a madres de mis amigas y decir, ¿por qué no me tocó esa mamá? La empecé a ver como una persona y desde ahí la amo. Entonces capaz que la amo como persona, como que me estoy empezando a encariñar con esa faceta en donde ya empieza a dejar de ser mi mamá, ¿no? Como hay algo de eso. Entonces, sí y no, la amo, las dos.